¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar en este instante conversando con ustedes junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Agradecemos a Dios porque nos permite llegar hasta esta instancia para conversar acerca, especialmente de este libro tan maravilloso de Mateo, cómo él ilustra, cómo él cuenta, cómo pone relatos acerca de Jesús, cómo indicó a sus discípulos cómo debía ser el buen camino para ser realmente un discípulo de él. Queremos invitarlos para que usted sintonice la emisora y también vaya a www.escuelasabatica.cl, donde va a encontrar un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Bien, vamos a conversar un poquito acerca de esta situación, que hay varios incidentes que se contaron en la semana. En realidad, Mateo los ha dejado muy bien escritos, especialmente el hecho de quién es el que se puede sentar a gobernar, cómo es el perdón, cómo podemos relacionarnos entre nuestros pares. En fin, son tantas enseñanzas que nos hacen meditar acerca de nuestra situación realmente, acerca de nuestra relación con los pares, con nuestros hermanos, nuestros amigos y también especialmente con Dios. Bueno, tenemos que decir que, y lo hemos dicho durante la semana, es tan diferente el pensamiento que hay de acuerdo con lo que es el reino de los cielos, de lo que el Señor Jesús vino a mostrarnos que es el reino de los cielos. Entonces, tenemos que considerar de que incluso el lenguaje es diferente. Y por eso, el apóstol Pablo, estaba leyendo que el apóstol Pablo ahí en el libro de Romanos, en el capítulo 1, verso 18 en adelante, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Fíjate, Pablo está hablando ahí. No es que hayamos dejado a Mateo de lado, pero complementando lo que hemos estado conversando, lo que hemos estado diciendo, Pablo aquí nos está diciendo claramente lo que ocurre con el reino de los cielos. A veces nosotros dejamos de lado lo que el Señor dice porque nos basamos en nuestros propios conceptos, nuestras propias ideas. Yo pienso que, yo creo que, sin ir más lejos, no sé si tú has encontrado con alguna persona que diga que es pecadora y que es mala y que necesita del Señor. Lo normal es cuando uno le dice, le muestra el Evangelio a la persona: no, pero si yo no soy malo, yo hago bien al que puedo, yo ayudo a quien puedo, y empiezan a nombrar todas las cosas buenas que hacen. Prácticamente con eso no tienen mucha necesidad de Dios. Y eso es un error, porque sabemos que todos nosotros somos pecadores y tenemos necesidad de Dios. Y a lo mejor podría aparecer una pregunta que estaba con el joven rico: bueno, ¿y qué hago si ya soy bueno? Estoy en el camino correcto. Y Jesús nos podría decir: mira, una cosa te falta. Una cosa te falta. Y sabes tú que esa cosa que falta es la que nos puede perder eternamente. Por eso es tan importante revisar nuestra relación con el Señor. Porque puede ser, por ejemplo, que nos falte perdonar a alguien. A alguien que nos hirió. A un familiar, a algún cercano. Hay cicatrices que son fuertes en la vida. Por ejemplo, cicatrices que marcan los matrimonios. A veces se producen situaciones que yo creo que deberíamos pensar muy bien antes de ir a una separación de un matrimonio, porque esa cicatriz, Dios, aunque queda la cicatriz, el perdón puede dejar más establecido una relación que una separación misma. Cuando estudio ahí con las personas acerca de este tema de los matrimonios, especialmente en los estudios personales, La pregunta que yo les he dicho, ¿y qué pasa si tu cónyuge te es infiel? Ah, no, dice ahí, yo no te perdonaría nunca eso. Cada caso es muy distinto, pero el perdón no tiene que, no está relacionado con que justamente puedan seguir viviendo, pero tiene que perdonar. Si no perdonamos, estamos mal, aunque yo estoy colocando un ejemplo muy extremo en realidad. Sí, pero fíjate, estaba pensando en la pregunta que hiciste. ¿Qué pasa si tu esposo te es infiel? Ahora, también tenemos que ver cómo ocurrió el asunto, porque si el esposo le es infiel porque sabe que la esposa lo va a perdonar, o sea, ya actuó claro, con premeditación y alevosía, podríamos decirlo. Entonces, creo que tenemos que considerar también que la Biblia dice que hay algunos pecados que no tienen perdón cuando se actúa deliberadamente. Ya no hay, dice, ya no hay más sacrificio por el pecado. Si uno deliberadamente lo hace sin considerar a Dios, o sea, teniendo a lo mejor, en ese momento el Espíritu Santo le dice claramente, mira, no lo hagas, y tiene todas las oportunidades para no hacerlo, para retractarse, y lo hace de todas maneras, creo que en ese caso tenemos que pensarlo bien. Y fíjate, hoy día el pecado es algo tan normal y natural que prácticamente ha perdido todo el valor que tiene. ¿Cómo? No valor, sino la pecaminosidad. Ya no se ve así. Hay pecados que ya no son pecados, dejaron de ser pecados. Pero si nosotros vamos a la Biblia, continúan siendo igual. O sea, los pecados que están apareciendo ahora, que por ley no son pecados, para Dios siguen siendo pecados. Esa es la realidad de las cosas. Pero yo pienso que el perdón debería existir cualquiera sea la situación que se pueda seguir después, por ejemplo, en un matrimonio. Porque una separación podría ser lógica y buena si es que la situación no está aclarada, pero el perdón debería estar por delante de esto, debería ser superior. Acuérdense que Cristo le dijo a Pedro 70 veces 7, y eso incluye todo tipo de ofensa. No necesariamente las ofensas, vamos a perdonar las ofensas a las cuales nos han pedido disculpas, porque otras también hay que perdonarlas. Por eso es que es bien complejo, y uno al acercarse a la Escritura y consultarle a Dios, decir, mira, ¿qué es lo que hago? Porque a veces hace más daño mantener una herida abierta que cicatrizarla definitivamente. Y por último tenemos que decir de que cuando Jesús dijo que tenemos que ser como niños, el niño es obediente, y recuerde usted, seamos nosotros también obedientes, sus mandamientos, tenemos que cumplirlos, y si no podemos, pidámosle a Dios ayuda, porque está llano a abrirnos el entendimiento y a buscarnos salidas para ser leales a Él. Gracias por su atención, nos encontramos en el resumen. Será hasta el resumen, que el Señor le bendiga.